Mundofonías. Mundofonías. El silencio es oro. Así que hemos empezado a hablar en este Mundofonías unos segunditos después del final de esta música para hacer honor a este trabajo, este disco llamado El silencio es oro, de Diego Amador, multiinstrumentista y cantante gitano, especializado en flamenco, con una visión muy personal, y que en este disco, como decíamos, El silencio es oro, que desde luego no es precisamente lo que hace él, silencio, digamos, pues toca un montón de instrumentos y canta. En esta pieza estaba cantando y tocando la guitarra él mismo. Y de paso también daba las palmas, me imagino que no al mismo tiempo. Bueno, pues da igual que lo haga al mismo tiempo o a destiempo, porque en todo caso lo hace muy bien. Y en este caso, esta pieza que hemos elegido dentro de este disco es unas sevillanas que originalmente eran de repertorio de Camarón de la Isla, que es uno de los principales inspiradores junto con Paco de Lucía de este disco, El silencio es oro, de Diego Amador, abriendo Mundofonías. Pues así hemos comenzado efectivamente Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Programa fundamentado en las más maravillosas músicas populares del planeta. Y vamos a seguir con Diego Amador, pero con un disco distinto y con un instrumento distinto, porque, bueno, como comentaba Araceli, es multiinstrumentista, cantaor. Ahí le oíamos con la guitarra, con las palmas, prácticamente en el EP El silencio es oro, se lo guisa y se lo come él solito con algunas pequeñas participaciones de otros artistas, no precisamente en la pieza que hemos escuchado. Y oye, si hace un disco con el título del silencio es oro y lo llena de música es porque hay algo más valioso que el oro, si el silencio es oro, que es precisamente la música, que es ya materia divina. Por eso hacemos este programa también. No es una obra de silencio dorado, sino de músicas maravillosas. Y como digo, seguimos con Diego Amador, que también es un excelente pianista. Pianista, por supuesto, muy imbuido del compás flamenco, como vamos a escuchar en esta Soleá por Bulería, que forma parte de una recopilación. Y es un recopilatorio publicado por un sello dedicado principalmente al rock y al jazz progresivo, como es Moon June Records. ¿Y qué pintan estas músicas flamencas dentro de un disco de este tipo? Bueno, entre otras cosas, porque la música no tiene fronteras, y también en conexión con un festival que se va a celebrar próximamente y del que vamos a hablar en los siguientes minutos, el Moon June Festival Toledo 2023, entre los días 28 de septiembre y 1 de octubre. Escuchamos a Diego Amador, en este caso al piano, con esta Soleá por Bulería, como digo, de este recopilatorio Fuente de la Abundancia. Thank you. extraíamos esta solea por Bulería que nos acercaba Diego Amador nuevamente del recopilatorio Fuente de la Abundancia. Es el título de una pieza que escucharemos después, pero estrenamos este disco, que podéis encontrar en la plataforma bandcamp.com, por ejemplo, ya que su edición coincide con la convocatoria del Moonjoon Festival Toledo entre los días 28 de septiembre y 1 de octubre. Organizada por los impulsores del sello Moonjoon Records, con Mr. Leonardo Pakovic al frente, que por cierto desde hace algún tiempo pues está instalado en la bonita ciudad de Toledo. Como digo, este recopilatorio estará de momento disponible en formato digital, aunque también saldrá publicado en CD próximamente. Y este Moonjoon Festival Toledo constará, como digo, de 4 días de música, con presencia de estrellas internacionales como el grupo Soft Machine, artistas que navegan entre el jazz, el rock progresivo y músicas de diversas culturas, como Dwiki Dharmawan Beledo o Dewa Budjana. Desde la propia ciudad de Toledo estará la artista Ana Alcaide y, como digo, una buena representación flamenca. Especialmente el sábado día 30 con la presencia del proyecto Paqueando con Diego Amador, a quien hemos escuchado, y José María Bandera, el grupo de Amos Lora y el trío eléctrico de Jaco Abel. Pues vamos a escuchar precisamente a Jaco Abel con una pieza de su tercer disco en solitario llamado Ayaya, la pieza del mismo nombre que está recogida dentro de ese disco recopilatorio La Fuente de la Abundancia y que se llama así Ayaya porque es como él de pequeño llamaba a la guitarra, el instrumento que ha sido después el centro de su vida profesional, aunque curiosamente muy asentado en el flamenco pero con guitarra eléctrica. No me he equivocado, lo que vas a oír es una guitarra eléctrica. Thank you. Oíamos a Jaco Abel con su guitarra eléctrica. Sí, es lo que estábamos diciendo, porque él es un pionero en tocar la guitarra eléctrica en flamenco y sonar absolutamente flamenco. Hemos oído a Jaco Abel con esta pieza Ayaya, con el canto de Luis Amador en un disco que firmó en su momento Jaco Abel, llamado así Ayaya, y lo oíamos con motivo de su participación en ese festival de Monjun. Una discográfica a la que seguimos bastantes años ya, desde aquí, desde Mundofonías, cuyo fundador, Leonardo Pavkovic, vive en España pues hace algo más de un año, yo creo, y ha lanzado ahora este festival. Le deseamos mucho éxito en esta primera edición, por allí estaremos también, y que sean muchos años más. Pues el recopilatorio que se edita con motivo de este Monjun Festival Toledo 2023, que estamos escuchando, Fuente de la Abundancia, toma su título precisamente de la pieza que vamos a escuchar, y seguimos en clave flamenca. Ahora nos vamos con Amos Lora. Nos amos con Amos Lora. ¿Y quién es Amos Lora? Pues es otro guitarrista flamenco, esta vez sí de guitarra flamenca, de madera, sin electricidad de por medio. Y la pieza que se recoge, como digo, y que da título a este recopilatorio, Fuente de la Abundancia, había sido publicada en el año 2022 en formato digital. Junto a él, a Amos Lora, a la guitarra tenemos a Fabi en el cante, a Iván Ruiz Machado en el bajo y Manu Masaedo en la percusión. Como digo, es la pieza Fuente de la Abundancia.

Hemos seguido en Mundo Fonías y hemos viajado hasta una tierra de la que no llega demasiada música, pero desde luego esta que nos ha llegado es muy buena. Es el grupo de Teo Colori, que es el guitarrista y compositor, In Momento Chigano. Y bueno, pues ¿qué es esto? Pues es un artista, guitarrista que estaba especializado en guitarra de jazz y vio una película, Medianoche en París, de Woody Allen, y se enamoró del swing gitano. Así que empezó a estudiar ese estilo e hizo un grupo llamado Momento Chigano, con el que sacó en 2015 su primer disco grabado en directo, Hot Club Piran, que es precisamente del que hemos extraído esta pieza que hemos escuchado, llamada Setón, y les hemos oído con motivo de su participación en Womex, la feria profesional que tiene lugar cada año en un sitio diferente de Europa. Este año va a ser en Coruña, en Galicia, y donde van a actuar, además de Teo Colori y Momento Chigano, otros muchos, como por ejemplo Avalanche Kaito, ese grupo de Kaito Winse junto con el grupo Avalanche, con este encuentro entre Burkina Faso y Bélgica, Bamba Wasulu Group desde Mali, Cook desde Sudáfrica, que han ganado el premio al artista de Womex este año, el grupo kurdo con artistas de Siria, Anatolia y España, Danuk, la iraní Elshan Hashimi, los colombianos La Sonora Mazuren, el dúo italiano de Lo Chisano y de Carolis, el pakistaní del pueblo baluchi Ustad Noor Baxt. Y en la apertura, la inauguración el miércoles día 25 de octubre, estarán participando Camaño y Ameixeiras desde Galicia, Carmento desde Castilla-La Mancha, el guitarrista flamenco Niño Josele y las catalanas Tarta Relena. Esta feria Womex, que se celebra anualmente cada vez en una ciudad diferente, a veces repite dos años seguidos, a veces vuelve a algún lugar donde ya ha estado, tendrá lugar, como decíamos, en A Coruña, en Galicia, entre los días 25 y 29 de octubre. Por ahí estaremos los mundófonos, porque entre otras cosas somos medio colaborador del Womex desde hace ya unos cuantos años. También participamos como impulsores de la Transglobal World Music Chart en la elección de los mejores sellos discográficos del año, en combinación con la World Music Charts Europe, que se anunciarán próximamente. Así que volveremos a hablar de Womex, sin duda, antes de la fecha de su celebración y, por supuesto, también después, para comentar pues lo que allí haya pasado. También somos medio colaborador, también estaremos, por cierto, presentes en la edición de este año de la Fira Mediterránea de Manresa, en la citada ciudad catalana, que también tiene lugar en octubre, en este caso entre los días 5 y 8. Dentro de unos minutos tendremos al habla a Jordi Fosas, el director artístico de la Fira, pero antes vamos a escuchar algo de música de la que estará allí presente. Hablamos de este artista kurdo afincado en Estambul, que conocéis bien aquí en Mundofonías, y que tiene un primer disco en solitario después de otras experiencias, cuyo título hace referencia a su ciudad y región de procedencia aquí en la Anatolia Oriental. Un lugar como tantos en el mundo, como casi todos en el mundo, que es un cruce de pueblos, de culturas, que os presentamos ya desde el año pasado. De hecho, fue favorito de Mundofonías del año 2022 en su formato digital, y que acaba de ser publicado en formato de CD por un nuevo sello discográfico. Es la primera referencia del sello Mapamundi Música. Sello impulsado, por cierto, por mi compañera Araceli Tsigane, así que enhorabuena por esta producción. Y vamos a quedarnos con la pieza, la primera pieza que escuchamos del disco de Ali Doan Gonultas, titulada Bostano, con motivo de esa actuación en la Fira Mediterránea de Manresa el 6 de octubre del 2023. Bostan'ım khiyaro khiyaro dandistan. Escuchábamos a Aline Doan Gonultas, cantante y también tañedor de laúd, tembur y de guitarra acústica. En este caso, el instrumento que enarbolaba era el tembur en combinación con percusiones y con ese instrumento de viento, el mei. El grupo de Aline Doan Gonultas estará actuando, como digo, en la Fira Mediterránea de Manresa, concretamente el día 6 de octubre, en una convocatoria que tiene lugar entre los días 5 y 8 de ese mes, como os comentábamos, y de la que a continuación nos habla, como ya anunciábamos, su director artístico Jordi Fosas. Una Fira Mediterránea que se celebrará del 5 al 8 de octubre y creo que tiene como cuatro grandes titulares. Primero, la recuperación del pulso artístico internacional, especialmente música, que la COVID había provocado durante estos tres últimos años, pues la presencia de menos artistas internacionales, y creo que en este 2023 recuperamos esta presencia. Una mirada al futuro, siempre hablamos en la Fira que hacemos una mirada a la raíz para hablarnos en presente, y este año proponemos de hablarnos en futuro, y es que en la Fira vamos a debatir sobre la creación artística con inteligencia artificial, y veremos algún proyecto hecho con inteligencia artificial como el de Nuria Andorra. La Fira también es este termómetro de lo que está pasando en las artes de raíz. Tendremos un total de 84 proyectos artísticos de todas las disciplinas, y es un año en que también ya vemos que recogemos frutos de estos instrumentos de creación que los últimos tres años hemos desarrollado en la Fira, como es l'Obrador d'Arrel y el Plan d'Impuls a la Danza de Raíz. La Fira se estructura en cinco grandes itinerarios, tres de ellos de música. El primero es un itinerario por la escena mediterránea de músicas del mundo. El inaugural de este año es un encuentro entre Raúl Refri y María Mazzotta en un homenaje a la Puglia. Pero en este recorrido por el Mediterráneo tendremos artistas de Italia como Davide Ambrosio, de Francia como Los Mecanos, de los Balcanes como Dunja Lu, Grecia, Petros Klampanis, desde Turquía, Lidogan, o también desde la Ribera Sur, Yasia Satur, por ejemplo. También tendremos un recorrido por el Estado dentro de este itinerario con Rodrigo Cuevas o Lorena Álvarez, por ejemplo, y una mirada especial también a Valencia, con voces nuevas como la de Ala María o la de Titana, con también artistas consolidados como Carles Denia o El Diluvi. El otro itinerario de música que proponemos para este año, y también con presencia internacional, es una mirada más allá de la Mediterránea, ¿no? Si la Mediterránea es nuestro foco principal, queremos también ver cómo se trabajan las músicas de raíz fuera de este ámbito mediterráneo, y el foco de este año nos habla de la escena musical gallega y portuguesa. Por el lado portugués tendremos nombres como la fadista Sara Correia o como el Fado Queer de Fado Bicho, la artista Pongo, que está revolucionando el kuduro en los suburbios de Lisboa, Ana Lúa Cayano, o ya tendremos los artistas gallegas como son Camaño Yamaxeira, Caldo, Fillas de Cassandra o Mario G. Cortizo, entre otros. Por tanto, una mirada especial este año a Portugal y Galicia y su trabajo en músicas de raíz. Y, como no, también un itinerario para las novedades musicales de la escena catalana de raíz, entre otras, como por ejemplo es el nuevo trabajo de la Orquestra de Músicas d'Arrel de Cataluña, o también la Gravetat de Colón, por ejemplo, o los nuevos trabajos de Alba Careta y Enrio con las canciones del Cantut, o también los nuevos trabajos de Alide Sanz o Joana d'Arc. En total, unos 46 propuestas de música. Eran las palabras de Jordi Fosas hablando de la Fira Mediterránea de Manresa, su propuesta, sobre todo musical, para este año 2023, entre el 5 y el 8 de octubre, aunque también es un festival que aúna teatro, danza, otras artes escénicas, circo, espectáculos de calle, etcétera, etcétera. Así que es muy interesante si asistís por ahí, porque vais a ver un montón de cosas muy variadas, de diversas disciplinas y con muy variopintos artistas. Nos vamos a quedar ahora con una de las intérpretes catalanas que mencionaba precisamente Jordi, Alba Careta. En la Fira de Manresa, Alba Careta se une a otro artista, Enrio, participando en lo que será el disco Cantut Cançons de Tradició Oral. No tenemos disponible ese trabajo, supongo que nos lo traeremos de Manresa, así que vamos a escuchar a Alba Careta con su proyecto más jazzístico, también enlazando con otras raíces musicales, con su Alba Careta Group. Su disco más reciente, publicado en junio de este 2023, con el título de Tella, del cual extraemos esta pieza titulada Sempre, como digo, es en este caso la trompeta, en ocasiones también cantando, Alba Careta con su grupo. Hemos escuchado la música de esta artista catalana Alba Careta, trompetista y vocalista que estará presente en la fila mediterránea de Manresa, de la que hablábamos hace unos minutos. Y no solo, porque también participa en otro de los acontecimientos que anunciamos dentro de estas Mundofonius, las noticias del mundo y los escenarios musicales del planeta en Mundofonías. Que en este caso nos vuelven a trasladar a Galicia, o bueno, un poco con un pie en Galicia y otro en Portugal, por encima del río Miño, dentro de lo que es el MUMI, Músicas no Miño, que se celebra entre los días 21 y 24 de septiembre. Es la cuarta edición de este encuentro profesional de músicas de Galicia y Portugal, como su nombre indica, pues destinado a los profesionales del sector, a los músicos, agentes, managers, discográficas, festivales, programadores, etcétera, pero también con conciertos abiertos al público en general. Y como digo, pues saltando a uno y otro lado del río Miño, entre las localidades de Tui en Galicia y Valença do Miño en Portugal. Allí también estará presente la música de este proyecto que comentábamos, de Alba Careta y Enrio, como colaboración también e intercambio con la Fira Mediterránea de Manresa, pero también, pues sobre todo, propuestas de Galicia y de Portugal, como entre otras el gallego Xurxo Fernández o los portugueses Retimbrar. Y vamos a despedir esta edición de Mundofonías. No queríamos dejar de mandar un abrazo y todas nuestras condolencias a toda la población que ha sufrido los efectos del reciente terremoto en Marruecos y también las devastadoras inundaciones en Libia y de tantas catástrofes que se siguen desarrollando en el planeta. Vamos a escuchar algo de música que nos llega del corazón de esas tierras afectadas en este caso por el terremoto en las cercanías de Marrakech. Vamos a escuchar un ejemplo del género Aita Hausia en la interpretación de Ulet El Haus El Mhalif. Música absolutamente auténtica, de la que uno esperaría encontrar y escuchar en uno de esos pueblos devastados por el reciente terremoto en Marruecos. De esta manera vamos a despedir la edición presente de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Os recordamos también nuestras vías de contacto a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis en Facebook, Twitter e Instagram y, por supuesto, en nuestra web mundofonías.com. Os dejamos ya con esta pieza desde el corazón de Marruecos, Mizan Hadadi, despidiéndonos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.